después de la siesta, en Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, se marchó pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, responsabilizando al Estado Nacional y a la Gendarmería por su desaparición y reclamando, exigiendo la renuncia de la ministra Patricia Bullrich. Con menos gente que el mes pasado, la marcha arrancó a las 17:30 desde la Plaza Primero de Mayo, la plaza central de la capital entrerriana, y se dirigió a la sede local de Gendarmería en Avenida Alameda de la Federación y Santa Fe, donde hubo un acto por los 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes. Mario Paredes, titular del espacio por la memoria Campo de Rivera, ¿cómo te va? Buenas tardes, estamos en un espacio alto de Córdoba mirando más o menos hasta dónde llega la marcha, ¿no? Sí, enorme, realmente enorme. Estoy tratando de identificar cuál es la última de las banderas que vienen allá en Naranja al fondo, pero son varias cuadras, 5 o 6 cuadras, ¿viste? Yo creo que ha sido como convocatoria muy importante y que eso mantiene en vigencia el tema de la aparición de Santiago Maldonado, ¿no? Y seguirá mes tras mes hasta que no aparezca el compañero. Me desperté con la pregunta, ¿dónde está Santiago? Y la pregunta se me agravó, ¿por qué no está Santiago? Pero algo hay que no me animé a compartir en el sueño. Vi a Federico y vi a Santiago, que se abrazaban, las manos de los dos se mojaron en la espalda del otro, tan estrecho era su abrazo. En el sitio donde estaban parados y abrazados se fue formando un charco del tamaño de sus cuerpos que no desaparecerá nunca más. Debe saberse, era, es y será un charco de sol.